caso es que soy el doctor, pero más allá de eso no lo sé. Literalmente, no lo sé. ¿Soy gracioso? ¿Soy sarcástico? ¿Sexy? ¿Un deprimido? ¿Optimista? ¿Diestro? ¿Zurdo? ¿Un jugador? ¿Un luchador? ¿Un cobarde? ¿Un traidor? ¿Un mentiroso? ¿Un manojo de nervios? Universo alternativo. Cómics. Películas. Videojuegos. Libros. Música. Entrevistas. Anime. I'm the doctor. No doctor, I'm the doctor. You may be a doctor, but I'm the doctor. It's a definite article, you might say. Nicolás Rodrigo. Ana Laura Putrelli. Juan Fariña. Alejandra Eichen. Jorge Valmeli. Universo alternativo. Universo alternativo. Y 1:34 marca el reloj y bienvenidos y buenas noches y una vez más a Universo Alternativo. Bueno, hoy es el día 23 de agosto, pre-nostalgia, y vamos a arrancar el programa del día de hoy. Exactamente, Nico. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Ustedes? Te noto ebulliente, si existe tal palabra, si no la existe acabo de inventarla, de energía. Vos dale tranqui. Yo dale tranqui. Acá estoy... su gran amigo Jorge, con mi gran amigo Nico y mi gran amiga Ana, todos juntos para iniciar este UA. Tenemos bastante amor. Claro, pila de amor. Tenemos mucho amor para darles hoy. ¿Y por qué no hacemos una lista de esos pequeños besitos que iremos plantando en sus mejillas? Aclaro que los besitos se los va a dar el señor Valmeri y no ninguno de los otros conductores, salvo que quieran. Yo quise seguir la metáfora del amor. Da, bueno. En todo caso, si querés ponerte profesional, vamos a tener tres bloques. Ahí va. ¿Podemos cobrar por los besitos? Si vos querés cobrar. Vamos a tener tres bloques, de los cuales vamos a hablar sobre, como dijimos, un segmento prenostálgico o algo así. Ana es la encargada de este segmento, así que... hablale, resumí. Contanos, Ana, ¿qué es este bloque pre-nostalgia que te armaste? Bueno, yo ayer estaba muy emocionada y dije, hay que hablar de algo viejo. Me puse a pensar en viejo, pero no del viejo de mis padres, porque es muy viejo. Claro. Y dije, ¿cuánto no, cariño? Yo quiero mi viejo, o máximo hasta un viejo de 30 años. Claro. No más. Entonces, ¿qué traje? Traje... intros, openings, o como les quieran llamar, de los antiguos dibujitos animados que veíamos cuando era chicos, que era cuando éramos chicos. Vamos a tener un poco de información al respecto. Tenemos ochentoso y noventoso para el día de hoy. Hay de todo. Tenemos, los amigos Osos Gummis, tenemos Carmen Sandiego, hay de todo. Aventureros del Aire. Va a ser más bien un bloque musical para que la gente se divierta en su casa. Y bueno, eso va a ser hoy. ¿Quién no ha dicho en algún momento los dibujitos de antes eran mejores? Todo el mundo. Y bueno, va a ser el momento en el que vamos a analizarlos un poco y ver a ver si eso es efectivamente verdad. Sí, vamos a ir escuchando y quiero oír opiniones de los conductores, quiero oír opiniones de la gente, quiero oír algún cántico, que nos llamen por teléfono y nos canten algún tema, quiero todo. Bueno, duras declaraciones de una mujer dura, Por otra parte, vamos a arrancar el programa de hoy con una reseña de The Wolverine, la última película que Marvel decidió sacar a los cines, una película del personaje titular, interpretado por Hugh Jackman. Logan en Japón. Vamos a estar hablando un poco sobre la película, qué tal está, vamos a hablar un poco de este personaje de Logan y en general del estado actual de este tipo de películas. Después vamos a tener algunas noticias en el bloque final, en la cual vamos a estar hablando de unos últimos sucesos interesantes. Ya está. Se sabe que vamos a hablar, está puesto Ben Affleck. Ben Affleck is Batman. Ya está. Para mí va a estar de más. Como estuvo de más Daredevil y todos lo amaron. Y eso es para que lleguen las llamadas de odio. Te has hecho un troll. Te has hecho un troll. Hay gente dolida por la noticia. Yo creo que la mejor película cómic que hubo fue la de Daredevil y la de Elektra. Diego Varela, te digo que arranques el programa del día de hoy. Pero antes, Antes voy a decir. Quería molestar un poco. Las vías de comunicación, porque si no me voy a olvidar, que es el 2623-4453, que es el teléfono de la radio. Después nuestro Facebook, Universo Alternativo. Y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Dicho las vías de comunicación, me parece que podemos ir con algo de música y arrancar el programa del día de hoy de Universo Alternativo. Bueno, ahí estamos escuchando. Antes que nada voy a dejar claro lo siguiente. No toda la producción del programa estaba de acuerdo con lo que escucharon de fondo. Ay, y si Nico gritaste que querías escuchar esta canción toda la tarde. No. Nosotros intentamos oponernos, sí, pero bueno. Pero tal. Tristemente, o sea, ganó la parte de la producción de Nico. En fin. Vamos a arrancar con el segmento del día de hoy. Sí, estamos escuchando a El Mayonesa, un argentino que hace cumbia villera en el idioma de Estonia. Ha sido un hit allá. Cortesía de nuestros amigos de Mundo Mestizo, este tema. Tenemos que tener un bloque entero al respecto. Deberíamos tenerlo, sí. Pero básicamente dice el que no salta es policía en idioma estonés. Pero bueno, hibridismo es la clave de este bloque de ahora. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a estar hablando de The Wolverine. Como decíamos antes, la última película de Marvel, la última que tiene que ver con los X-Men también. Ha habido todo un tema complejo con los derechos. Ya lo hemos hablado antes en el Universo Alternativo, de cómo no todas las compañías productoras de cine tienen los derechos de los personajes que les gustaría. Sí. Así que bueno, ha sido un embrollo del cual finalmente sale el amigo Wolverine. The Wolverine es un reboot de la menos popular Wolverine X-Men Origins Wolverine, ¿no? Que ya había salido un tiempo antes. Y bueno, ¿y por qué hibridismo? Porque es una película que justamente mezcla géneros, mezcla culturas y mezcla varias técnicas también de filmación. Podemos hablar de mucho de esto, pero primero los datos fácticos, ¿verdad? Apareció hace poco en los cines, todavía la pueden encontrar en los cines locales. Estábamos hablando con Ana de quién fue el director. James Mangold, que es un tipo que aparentemente no es muy conocido. No obstante, hizo otra película con Hugh Jackman, que fue Kate y Leopold, peliculón. Kate y Leopold con Hugh Jackman y Meg Ryan es la historia de una mujer que ve como un soldado colonial aparece en su vida actual de Nueva York. Es una comedia romántica con Hugh Jackman haciendo de cuenta que es un varón inglés del siglo XIX. Hay como una time machine ahí en el río de Nueva York. La gente salta y va a la época colonial. Exacto, hay una cosa medio extraña ahí, pero bueno, en fin. El loco, como les decía, no es un tipo muy conocido. La película justamente brilla por la ausencia de algún toque personal del director, no tiene mucha cosa. Igual sí es notable cómo se logró hacer un híbrido interesante de técnica de filmación. La mayoría de la película está filmada de manera convencional, llamémosle, pero hay varias escenas de la película, por ejemplo escenas de persecuciones y peleas, que tienen un cámara en mano. Eso vale la pena notarlo, la verdad. No es una película de esas donde todo está cara en mano de hoy en día, que lo hemos hablado antes en el programa, ¿no? Sí. Que hay como una tendencia en el cine hollywoodense actual de quererte transmitirte la tensión siempre con la cámara en mano, ¿no? Toda película de guerra hoy en día es cámara en mano, toda escena de tiroteo es cámara en mano, en fin. Es interesante ver cómo no todo en esta película es así. Sí, me habré aburrido que se me escapó el detalle de la cámara en mano. Se me habrá sacado. Lo dejo picando. Bueno, ya. Hibridismo también por el propio guión, ¿no? Es una mezcla de culturas. Ya lo dijo Nico entre telones, Wolverine va a Japón, ¿verdad? Básicamente esa es la premisa general de cómo es esto de la película. El guión tampoco brilla por ser ni demasiado inteligente ni demasiado fiel a los personajes. Wolverine es contactado por una aparentemente mutante japonesa que dice que hay un hombre que quiere despedirse de él, que Wolverine conoció en su juventud. Bueno, sin ninguna razón para ir a despedirse de este tipo, Wolverine igual decide ir a Japón. ¿Por qué no? Ahí se encuentra con un millonario que tiene una empresa gigantesca. Y Wolverine lo habría visto durante la Segunda Guerra Mundial. El loco es un soldado japonés. Wolverine le salvó la vida. Y en Hiroshima. En Hiroshima, sí, correcto. Y justamente salvándole la vida, este hombre atestigua los poderes de Wolverine. Que, bueno, como se ha traducido en español, Wolverine inmortal, ¿no? La idea es que, bueno, justamente Wolverine se puede curar rápidamente y permanecer joven, etcétera, etcétera. Y bueno, y este hombre, este empresario multimillonario, que se aferra a la vida hasta el último diente, quiere el poder de Wolverine. Y de hecho le dice, y acá es el único momento donde realmente hay como un drama en la película, que él le dice como: Wolverine, vos sos un Ronin, ¿no? Samurai vagabundo. Exacto, uno de estos samurai, sin señor feudal al que responder, que justamente vagan. Ronin, o Ronin, en su pronunciación correcta, se llama algo así como el hombre ola. Que venía por el concepto del medievalismo japonés de que había un orden celestial, ¿no?, que lideraba a la gente, ¿verdad? Los dioses eran los maestros de los hombres, el emperador era hijo de los dioses, etcétera, ¿no? Todos los seres humanos eran parte de un orden divino. Los samuráis eran parte del orden divino justamente al seguir a sus señores feudales. El Ronin era un hombre de las olas. ¿Por qué? Porque el destino lo llevaba como una ola meciéndolo de un lado a otro porque no tenía un señor. Bueno, y este hombre, este japonés, le hace esa comparación a Wolverine y le dice: bueno, vos lo que añadirás en el fondo es la muerte. Y también te muestran la típica escena de Wolverine teniendo pesadillas, etc. Claro, para los fanáticos de X-Men, hay muchas alusiones a la última película de X-Men. No sé si vos viste, llegaste a ver Wolverine, Nico. No vi. ¿No la viste? Estoy escuchando. Bueno, hay varias alusiones a lo que fue el canon de las películas de Maceto Bryan Singer. Sí, no, muestra a Jean Grey en sueños, se puede ver en el tráiler. Exactamente. También. Entonces, como que hay. O la muerte del profesor Javier, la muy controversial la muerte del profesor X. Pero bueno, te muestran como que Wolverine está traumado, etcétera. Y bueno, y este hombre como que le ofrecería la muerte, que es lo que Wolverine no puede tener de ninguna manera. En fin, hay una trama media extraña con los Yakuza. No llegué a entender muy bien cuál era el vínculo ese. Lo cierto es que está muy caricaturizado el tema de los Yakuza y demás. Hubo alguna escena interesante de pelea y de acción. Hay una pelea en un tren bala, por ejemplo. Y bueno, la premisa interesante de la película, yo me acuerdo que esto lo había visto en una reseña en internet hace tiempo, ¿no? Que era un adelanto en realidad de la película, que decía: el mayor reto que tiene la gente para hacer películas de Wolverine es que Wolverine es un personaje que es invencible. Sí. No tiene gracia ver a un loco que no le puedes hacer daño con nada y que el loco se banca absolutamente todo. No, a menos que le metas enemigos, vamos a decir, del calibre de él. Claro, que en el fondo es lo mismo, son dos gente que no se pueden matar pegándose. Bueno, sí. En esta está Silver Samurai, ¿no?, que es un personaje del arco de Logan cuando viaja a Japón, en el cómic, bastante interesante. Cómic de Frank Miller, lo habíamos comentado, sí, antes. El arco argumental del cómic dentro de Logan, cuando Wolverine viaja a Japón y todo eso, ahora no me acuerdo exactamente el nombre del cómic. Creo que tiene un nombre así, tipo de Wolverine. Es bastante interesante, es muy bueno por el tema todo de Logan. O sea, la zaraza de Logan con el Japón está bueno, es algo que completa el personaje. Esa novela gráfica a la que vos haces referencia, Nico, es una de las primeras de Wolverine solo y... explora el personaje en sí, ¿no? Que en el momento de los X-Men era como el lobo solitario. Claro, lo que pasa es que dicen que hay una cosa con esta película que como que no se termina de mezclar. Como que lo metieron medio de costado, ¿no? Y además también muchas que también es que como es otra película más, como es como una película Marvel más, ¿no? En el sentido que es una película para otra película más, o sea, no sé si me explico, pero bueno. Sí, te explicas, o sea, la película en sí misma no aporta mucho, como les decía, en materia de guión está muy traída de los pelos, no demuestra mucha cosa interesante, trabaja mucho los clichés típicos de la película de acción del lobo solitario, ¿no? No quiero hacer esto, hay una mujer que ¿cómo es esto? Que está necesitada de ayuda, yo le ayudo porque sí, nos terminamos enamorando. En fin, tiene todos los clichés típicos del historia, bueno, ¿no? Pero Logan tiene una por país tiene una mujer. Es así. Sí, sí. Pregunta para acá, Diego, si vuelven a resistir una bomba atómica. Claro, no. No, lo que pasa en la película es lo siguiente. Wolverine está en una especie de prisión subterránea en un pozo, a la Mujica, digamos, ¿no? Mm. Cual Mujica, Wolverine estaba atrapado en un pozo. Sí, pero el pozo estaba abierto y la onda entra. El pozo estaba abierto. Igual lo que te muestra es que Wolverine sale del pozo, cae la bomba en Nagasaki, como hace esto, uno de los locos, la mayoría de los soldados japoneses que están ahí, sabiendo lo que se viene, se van a suicidar por haber perdido y todo. Que en el futuro será un ricachón, es un soldado menor en ese momento. Wolverine va y lo rescata y lo mete con él adentro del pozo. Wolverine se tira arriba de él y arriba de Wolverine cae una especie de cosa de metal. Igual la radiación llega ahí. O sea, Wolverine. Debería de haberse desintegrado totalmente. En el cómic, Hulk lo parte a la mitad y él se vuelve a juntar. Digo, no sé, si te parten a la mitad y te podés volver a juntar. Es como mucho, me parece. Es mucho, en realidad está muy exagerado. Pero bueno, como retomando un poco lo que decía antes, este reto de tener un personaje invencible e inmortal. Bueno, acá ya te quieren matar por comparar a Wolverine con nuestro presidente. El Pepe. ¿Es porque no se puede regenerar? ¿Cuál es el Pepe problema? No se puede regenerar. Pero bueno, o que no tiene garras de acero, tiene Debe manuel ser igual. Eso, sí. Pero bueno, no, les decía que el reto, bueno, justamente es. Se ve atacado por la idea de sacarle un poco los poderes a Wolverine. Una cosa que es bastante interesante del tema de la dirección de la película, que antes que de Manigold agarrara el proyecto, en realidad que le iba a dirigir al señor Darren Aronofsky, o no sé, sí. No sé, que era el director de esta cosa, ¿cómo es? El Pato Negro, ¿cómo se llama esa película? La de Natalie Portman. No, El Cisne Negro. El Pato Negro. Sí, igual esta película claramente, o sea, tiene un director X, no bueno, pero... Por eso te digo, pasó. Creo que lo mismo que con Thor. ¿Te acordás que con Thor lo iba a dirigir al Mundo Oscuro, la que va a salir ahora? Kenneth Branagh también. Kenneth Branagh no, la iba a dirigir una mujer. No me acuerdo el nombre. Sí, es cierto. Y terminó agarrando el viaje. El loco este, que es el director de Juego de Tronos, Alan Taylor o algo así se llama. Sí. Pasó lo mismo. Viste, en dos películas de Marvel, de repente el director, por diferencias creativas, dejó el proyecto y. Bueno, agarraron a Manigold, pero... Esta película, pese a que el tema de guión... esta película, pese a que no está buena, en el sentido de que en el fondo no te va a entretener mucho, y que además tiene el dudoso mérito de ser una película con un robot samurái de adamantium gigante y ser en volante. O sea, está... Es muy difícil que vos tengas... Es larga. Es muy larga también. O sea, es una película que tiene muchos problemas a la hora de divertir a la audiencia. O sea, ¿no? Que me estás diciendo que no terminan de arreglar lo que pasó en Orígenes, ni juntando todo el canon de las películas anteriores. Bueno, eso te iba a decir. En realidad, esta película igual se siente más como una película posta que X-Men Origins Wolverine. Los efectos están bien, por ejemplo. Yo no me olvido más una escena de X-Men... Origins Wolverine, que es brillante para mí. Es un momento donde Wolverine por primera vez saca las garras. La pinta de esas garras es tan mala. Es un efecto por computadora. Cuando está en el baño. Sí, cuando está en el baño. Es un efecto por computadora, pero de lo más pichela y horrible. Y se renota las leguas. Y yo entiendo que es necesario cuando el loco saca las garras, por ejemplo, ¿no? Porque eso no hay ninguna forma de que vos hagas. Es una prótesis. Una prótesis fija, claro, pero no. Pero que salga. Quiero que salga de ahí y salga rápido y todo eso. No se puede. Pero en un momento el loco como que se las está afilando y ves que es una cosa de computadora horrible, digna de los 90, ¿no? Del Doom. Y no les costaba nada ponerle algo más real ahí en la mano que lo hiciera. Y como esa tenía varias escenas horribles de efectos especiales. Y tenía cosas malas X-Men Origins. Por ejemplo, no sé, tenía Will.i.am, el de Black Eyed Peas, actuando, que era horrible. Sí, es verdad. Era duro, el loco lo metieron como una clara cosa publicitaria. El boxeador, sí. En fin, pero esa película tenía muchas más referencias a cosas laterales de los X-Men que la hacían como simpaticona. Tenía también cosas horribles como el Deadpool de Ryan Reynolds, horrible. No, ese me la pelea brillante, también esa tenía una cosa impresionante, ¿no? No sé si se acuerdan que en el final de esa película, cuando el malo, que se puede teletransportar y tirar rayos láser por los ojos y todo, los está buscando a Wolverine y a Sabretooth, ¿no? Su enemigo transformado en aliado al final. Que deciden ir a pelear con él arriba del todo de una planta nuclear. O sea, ¿vos se te ocurre que tenés algún tipo de ventaja con un loco que se puede teletransportar yendo arriba de una planta nuclear? ¿Por qué? O sea, en todo caso, andá y pelea con él en el campo abierto, alguna cosa así. Justamente en un lugar donde el loco no tenga ventaja ninguna. En fin, no importa. Lo que les digo es, esta película nueva, si bien es en volante y todo lo que quieran, tiene un look y un guión más parecido a una película buena que X-Men Origins. Lo que no tiene justamente son esos guiños pequeños de cosas de los X-Men. Al final de todo, hay una escena de esas típicas de te quedas cuando quedan los créditos. Típica película de Marvel. Con típica es película lo de Marvel. Que está mejor de toda la película. ¿Qué es lo mejor de toda la película? Tristemente. Es donde podemos ver a Logan volviendo a Estados Unidos luego su viaje a Japón. Spoiler alert. Y bueno, y nos encontramos con Magneto y el Profesor X, que lo encuentran en el aeropuerto a Logan. En parte es interesante esto porque toda la película... Con Patrick Stewart y Ian McKellen. ¡Ay, qué maravilloso! Claro, es interesante porque toda la película te va mostrando como flashbacks y cosas reconociendo la historia de X-Men 3, ¿no? Que la muerte del Profesor Xavier y todo eso. Y vuelven incluso como que se asombra al ver al Profesor X vivo. No hay explicación de por qué está vivo. El loco claro, ahí todo es el enganche para Days of Future Past, seguramente. Exactamente. No, justo es el enganche total porque vemos, por ejemplo, carteles de ¿cómo es esto? De Trask Industries. Que no sé si se acuerdan que Bolívar Trask, que va a estar interpretado por el mismo que hace de... Tyrion Lannister. De Tyrion Peter Lannister. Dinklage. Por Peter Dinklage. Es el enemigo de los mutantes, el enemigo número uno de los mutantes. Es el creador de lo... Hay una campaña viral que está muy lo buena. Más interesante de... Pongan en YouTube Trask Industries y van a ver... Hay una página de internet también. Hay como una... Imagínense en un reclame de un seguro de vida onda MetLife, pero con sentinelas. Que está muy bueno. Bueno, justamente podríamos hablar un cacho de Days of Future Past. No vamos a entrar mucho a esto, lo vamos a dejar para una previa cuando se acerque más la película. Pero básicamente, Days of Future Past es un arco de los X-Men que básicamente te plantea un mundo post-apocalíptico, donde los mutantes están en campo de concentración, los sentinelas, estos robots enormes, antimutantes, medio como que dominan el mundo, en fin. Y un personaje que se llama Bishop, de este futuro, viaja en el tiempo a la época actual de los X-Men. Personaje copado. Claro, para buscar su ayuda y bueno, y cambiar las cosas. Bueno, Days of Future Past plantea la película que más o menos va a ir por ese lado, ¿no? Y la campaña viral justamente te muestra como un presente medio apocalípticoide donde ya están los sentinelas dando vueltas y las industrias Trask vendiéndote la idea de los sentinelas y demás como una defensa contra la amenaza de la mutación. Un discurso muy fascista, ¿no? Una cosa así, ¿no? La pureza racial de los seres humanos, etc. En fin, es interesante la campaña, como dice Nico. Y sí, lo mejor de la película esta es el enganche final. Sí. Cosa que se extraña, ¿viste? Porque dando que hay veces... O sea, está bueno que enganchen todo y además Bryan Singer dice que va a tomar todas las películas anteriores como canónicas o va a ser algo bastante... Igual, todo el mundo le tiene tremenda fe a la película porque va a ser tiene un hip ya arriba la Days of Future Past y que por no tiene ser... nombre. Y tiene más por el además de por el cast, digo, la campaña viral que estábamos hablando hasta hace un momento, los pósters ya que se han visto. También porque la otra película fue muy buena. ¿Cuál de todas? No, la última de los X-Men. ¿De las stand, decís vos? No. No. Ah, no, digo, yo que sé, capaz que estaba hablando de las stand. Porque dije, First Class, ahí está. Exactamente, X-Men First Class me pareció una muy buena película. Lo fue bien en taquilla y todo. Y eso medio como que le abrió el paso a meter algo más de los X-Men. Sí, ¿no? Estuvo bueno. En parte se hipeaba por eso. En fin, lo que les quería decir del hibridismo y demás, y por eso arrancamos escuchando el gran El Mayonesa, es que bueno, esta película es un híbrido de muchas cosas, sin embargo, no tiene ningún toque de autor interesante, no tiene ningún giro, es una película estándar, y bueno, y es difícil uno, no sé si se acuerda en economía, a aquella regla de que te contaban que bueno que el consumidor tiene hasta cierto límite de hartazgo del mismo producto. Bueno, ya cuando te ofrecen la quinta película del héroe solitario que puede con todo y no sé qué, hace 15 años que viene interpretando claro, ya realmente como bueno. Que ya está Wolverine. Ojo, igual le ofrecieron como 100 millones de dólares o algo así, fue como para hacer 4 películas más. Yo igual lo reentiendo al loco. El loco está comprometido con el personaje de Wolverine. Le gusta ser de Wolverine. El loco hace pila de plata. Cree que es Wolverine. Es lo mismo que Robert Downey Jr. con Iron Man. O sea, son personajes que digo. Ya está vendido. Pero, se mimetizaron. Claro, pero el loco tristemente no puede. ¿Saben qué me acuerdo de esto? Me acuerdo cuando a Val Kilmer le preguntaron qué opinaba de Batman Begins. Cuando recién había salido la nueva película con Christian Bale de Batman... Al Gordo Kilmer le preguntaron. Le preguntaron al Gordo Kilmer, bueno, ¿qué pensás de esto? No sé qué. Y el loco dijo, es la película que a mí me hubiera gustado hacer. Yo no me fui de Batman por nada, me fui porque odié lo que terminé haciendo ahí. Y en sí, cuando te pones un traje con pezones y decís que sos Batman, odiarías todo. Pero ese fue George Clooney, no Val Kilmer. A Val Kilmer no le tocó. No, por suerte, pero le tocó la cola, me parece. Hubo una escena de colita. Le tocó el traje igual bizarro. Pero bueno, en fin, lo que me refiero es que el loco, o sea, obviamente quiere hacer una buena película de Wolverine, no está saliendo. Y en realidad, yo no sé si no rendiría que... O sea, viendo tanto superhéroe, habiendo tantos grupos de superhéroes, habiendo tanta cosa que es de cómic, pero no necesariamente de cómic acción de superhéroe, siguen haciendo el mismo Wolverine. O sea, yo entiendo que a la gente le gusta Wolverine y que es una marca como que vende, pero ya está. ¿Vos decís porque Hugh Jackman corriendo y gritando como un loco todo el tiempo? Claro, ya está. O sea, ya no hay interés en eso. O sea, está... No sé, pasa que capaz que lo tiene que agarrar, yo qué sé, un Joss Whedon, por ejemplo. O sea, agarrar a Wolverine capaz que podría ser algo diferente. No sé, habiendo tantas cosas, o sea, yo o sea... Ojo, además es un personaje requerido, tanto si no te gusta, o sea, más allá si te gusta Marvel o no. Sí, sí. Es uno de los personajes icónicos dentro del cómic hoy en día y hace años. Obviamente, sí, sí. Yo qué sé, yo lo que digo es, si ustedes no vieron esta película, no gasten la plata en ir a verla, guárdensela, y cuando salga otra película con una propuesta más fresca, como por ejemplo, yo qué sé, Guardians of the Galaxy, por ejemplo, ¿no? Que es un cómic poco conocido de Marvel, que van a sacar la película, que tiene una onda de viaje en el espacio, de ciencia ficción. O sea, démosle plata a las cosas que están saliendo novedosas y ya no estemos bancando más la misma propuesta que ya está agotada. Y si van porque no tienen otra, no vayan al 3D porque en realidad no aporta nada. No agrega absolutamente nada. No aporta nada. Estoy de acuerdo con Ana. No hay ningún efecto de nada memorable. Igual estamos a 23 de agosto, o sea, la película creo que se estrenó a comienzos de este mes, sí, si no me equivoco. No va a durar mucho. Ya debe haber gente que ya la vio o no, digo... Van uno también a veces. Pero bueno, no sé, algo más que agregar a esta reseña de Logan. Y mira, Logan's Journey. Si tuviéramos que puntuarle todo eso, yo le he dado un 2 de 5, porque está, en realidad es una película que es pasable, o sea, se ve como una película real, como decíamos antes. Igual está, le faltó onda. En el fondo es eso, le faltó swing, como dirían los luceros. le faltó, claro, que se le metiera onda. Pero bueno, hasta acá la reseña de Wolverine. Y vamos a darnos una panzada de nostalgia ahora. Sí. Recordamos igual, antes de ir a la panzada, 2623-4453. Ese es el teléfono de la radio. Ya lo dijo Ana, queremos escuchar sus anécdotas de nostalgia y demás. Uh-huh. 2623-4453. Y bueno, cualquier cosa, Universo Alternativo en Facebook, ya saben dónde buscarnos. Estamos acá en la vuelta. Y bueno, si aparece, vamos una brevísima tanda y volvemos con la nostalgia. Dale. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised, green flash, spraying us with flame. 2,000 feet, engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you the War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. ...89.1 FM... Universidad de la República. Arquero Peligro. Estamos en contacto con Walter Audifred. Tengo la desgracia de traidores y alcahuetes, y todavía sale a alcahuetear, a llevar una carta firmada por él a la Asociación Uruguaya de Fútbol, que yo era agente FIFA. y no podía hacer un gerenciamiento. ¿Es antirreglamentario eso? Puede ser antirreglamentario, pero ¿qué vamos a hablar de reglamento o no reglamento? Considero que estoy haciendo una obra social. En cuanto a un día saliendo del estadio, cuando descendíamos una energúmeno, me empezaron a insultar. Manga de drogadictos que hay en todos lados, borrachos, ladrones, algunos de ellos. Completos, digamos. Dijo Perón, no es que sea simpatizante, dice, otros vendrán que bueno me harán. Bueno, con esta cita, esta frase, sí. Lo vamos a despedir, Odifred. Nos ha robado el corazón. Sí. Quiero decirle que nos ha robado el corazón. Escucha Arquero Peligro todos los jueves de 20 a 22 por la Uniradio. Un programa de fútbol, aunque no lo parezca. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, por el portal universitario. Uniradio, la primera radio universitaria del Uruguay. Amigas y amigos oyentes de Uniradio, quiero saludarlos fraternal y cordialmente. Ustedes, al escuchar lo que dicen las compañeras y compañeros de nuestra radio, están colaborando a una tarea fundamental: la comunicación entre la universidad y la sociedad. La ayuda que ustedes nos prestan escuchando lo que dicen nuestros compañeros, comentando, cooperando de todas las maneras imaginables, es de la máxima importancia para nosotros. Muchísimas gracias. Unión Ibirapitá es una organización social y productiva con personería jurídica que funciona desde el año 1998 y despliega su tarea en el zonal 9 de Montevideo, donde se encuentra la mayor cantidad de asentamientos de la capital. La organización está formada por vecinos del propio barrio y lleva adelante actividades socioeducativas como apoyo escolar, talleres, escuela de carpintería, serigrafía, informática, música y expresión plástica. Biblioteca gratuita con más de 30.000 ejemplares, un merendero que atiende alrededor de 150 niños del barrio y una colonia de vacaciones en Cuchilla Alta, Canelones. También desarrolla tareas productivas en una chacra del Instituto Nacional de Colonización, ubicada en la colonia Berro, y desde el 2003 produce biodiesel. Con las actividades productivas es que Unión Ibirapitá se autosustenta, además de la venta económica de ropa, muebles y electrodomésticos donados. Al momento, Unión Ibirapitá transita por una difícil situación locativa y económica que deriva en su desalojo. En consecuencia, se realiza una campaña de donaciones para la recaudación de fondos que permitan la compra del local donde funcionan los talleres de la organización, ubicados en Aparicio Saravia, 3196, esquina Florencia. Por apoyos solidarios, 0900-9830-30 pesos, 0998-50-50 pesos, 0998-51-100 pesos. Por comunicación directa con Unión Ibirapitá, correo univirapita@adinet.com.uy. Teléfono 2512-0972. Muchas gracias. Acompañando generaciones. Universidad de la República. ¿Sabías que Conan mató a 32 personas antes de llegar a los 11 años? On the path, chopping up bodies, packing and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Supercampeones. Many kings are made of Jedi in Olinda. Bueno, empezamos con el bloque nostálgico. El rinconcito de Ana. Feliz nostalgia para todos. Y empezamos con un temazo, que es el tema de Supercampeones. Díganme que todos vieron esa serie, por favor. Yo no sé qué es Supercampeones. Yo sí, un poco. Esto es Dragon Screamer, nunca, el Road to 2002, sí. Papá, ¿qué tiene? Ay, re disculpame. Claro, acá, en esta serie hay un opening que aparece. Acá los yorubas le hicimos Supercampeones. En esta serie hay una presentación, aparece la foca Seaman. O sea, esta serie gana por lejos. ¿Quién no conoce el tema? Ta, capaz que estoy diciendo la foca Seaman y capaz que muchos de los escucha o... Ahí va, Diego sacó que era... Explícale a la gente. La foca Seaman era un golero de la selección inglesa, un bigote prominente y pelo atado, o sea... No, por nada era la foca. Exactamente. Oh, buenísimo era, ¿eh? Esta es una serie que en realidad, bueno, para toda la gente que no la vio, se trataba de un equipo de fútbol. El protagonista era un señor que acá en español... Subasa Ozora o Subasa Oliver. Ozore. Oliver Atom. Oliver Atom. Sí, Oliver Atom. Subasa esta. Y bueno, habían otros que también, Benji Price, todo el mundo se acuerda de esta gente. Sí. Esto era el fútbol en Japón antes de Honda, ¿no? O sea, antes de que tuvieran a Honda jugando a la selección, esto era para ellos el fútbol. Yo quiero decir que así aprendí lo que era el fútbol, mirando Supercampeones. Así aprendí lo que era una chilena, por ejemplo. Y después vos cuando veías en los partidos de fútbol de acá y veías que los goleros no le pegaban piñazos a la pelota para que saliera volando... Decías, no, qué anormales, ¿no? ¿Por qué no están haciendo eso? ¿Por qué no están volando? ¿Por qué este partido no dura más? ¿Por qué la pelota no se curva a medida que va más rápido, ¿no? El sí, aire. No se puede. O no. Se queda empotrada en la pared y sigue girando. Claro. ¿Qué hay de cierto en esa teoría de conspiración de que hay un final de Supercampeones en que te muestran que todo fue un sueño? Mentira, es toda una mentira, es todo un troll. Yo nunca lo vi. Yo no lo he encontrado nunca. Nico lo desmiente. Es un troll. No seas malo, ¿qué mente enferma podría hacer un final así para...? En Japón puede ser muy común que un anime tenga un final así. Pero digo, la serie desde ya del comienzo metía toda la onda. Guachos, desde la primera animación de Tsubasa hasta la última que salió, disfrutaron del anime. No creo que hagan algo tan malo, por decirlo de cierto modo. Que rompan las ilusiones a los nenes. A ver, subime esto. Y de América del Sur, Mati, con el poder del corazón. Esa es la mejor parte, quería que lo escucharan. Es lo único. Pero bueno, Capitán Medio Ambiente. Que a la vez era MacGyver. MacGyver, estábamos escuchando un poco a MacGyver como el Capitán Planeta. ¿Cómo pegó la moda de la ecología en los 90s, no? Era una moda, sí. Pero bueno, este era un dibujo que era de Hanna-Barbera. ¿Se acuerdan Hanna-Barbera, el que tenía Scooby-Doo también? Hanna-Barbera tenía los superamigos. Tenía los superamigos, que después fue comprado por Cartoon Network Studios. Sí. Y todo eso ha muerto y tenemos a lo que hoy en día, bueno, es lo que se ve hoy en día. Y bueno, sí. Hanna-Barbera también tenía lo que estamos escuchando ahora, que es Scooby-Doo. Estamos escuchando la intro de Scooby-Doo, sí. Sí, que fue su primer dibujo de Hanna-Barbera. Fue lo primero que sacó, que tenía toda la serie de Scooby-Doo. Y que también después Hanna-Barbera lo perdió. Hanna-Barbera ha perdido muchas cosas en su vida. Sí, pero ganó cosas como Johnny Bravo más adelante. Ganó cosas como Johnny Bravo, que vamos a estar escuchando después también un poco de... Cartoons. Pero sí, a mí me parece de lo más interesante cómo Hanna-Barbera... Influenció nuestra vida, ¿no? Desde los Picapiedras hasta... Digamos que el estudio de Hanna-Barbera marcó una época. Sí. No sé si decir 70, porque no estoy seguro. El capitán del... El capitán. El fantasma del espacio, creo que era. El fantasma del espacio. Claro. Era Berman. Ahí va. Berman y el fantasma del espacio. Berman. Después hicieron las versiones que todos conocemos y que más nos gustan. Harvey Berman, abogado. Ahí va. Y el, como decía Ana. El fantasma del espacio de costa a costa. Con Sora, que en la batería, digo, en este lado. Y con Moltar, en el estudio. Moltar era productor. Sí, que después fue retomado por Cartoon Network en Adult Swim. Cuando sí, pero Adult Swim no está más tampoco. Ahora es Disney Sat. No. No sé qué pasó. Hay una señal Adult Swim ahora. Ahora lo que están es... ¿Ahora es con canal aparte? Sí. Ahí está. Y después está Mad. Mad TV, que está buenísimo en Cartoon Network. Que es el segmento de la revista Mad. Bueno, ese es un claro ejemplo de cómo es esto de nostalgia, ¿no? Cómo un montón de gente agarró estos dibujitos viejos de Hanna-Barbera nostálgicos. Mm-hmm. Tan horribles como eran. Y los convirtió justamente en un objeto de chiste y de comedia que quedó muy bien. Se reían de muchas cosas. Entre otras, de lo cruel que era el fantasma del espacio. ¿Ustedes se acuerdan del fantasma del espacio? El fantasma del espacio, cuando mataba a un enemigo, no lo hacía desaparecer elegantemente como... No, como le pegaba con su brazalete de poder. Le pegaba con el brazalete de poder o le tiraba rayos que los asesinaban y los locos morían gritando. ¡Ah! Sí. O sea, era de lo más brutal el fantasma del espacio. Y después lo convirtió en un conductor de un talk show, porque el fantasma del espacio de costa a costa es un talk con, show. Con entrevistas... Es un late night show, así, a lo tipo Conan O'Brien. Con entrevistas bizarras que rendían pila. Además, memorable, había actores de la época. Memorable el invitado Adam West. Memorable sí, ese sí. Cuando Zorak se convierte mejor. En Batmantis. En Batmantis. Y cuando le dice el fantasma del espacio, Adam, vístete de Batman, tenemos que rescatar a Mulder, porque habían raptado a Mulder supuestamente. Y le dice, pero yo no tengo ningún superpoder. ¿Eres Batman y no tienes superpoderes? No, no tengo superpoderes. Está brillante. Y como que Adam West estaba aburriendo la cosa y le decía, Adam, deja de hablar, no sé qué, quería venderle el libro. Para los que no saben, Adam West tiene también una autobiografía como Schaffner. Adam West también es un vende cosas, sí. Es lo que te quiere vender cosas. Sí, el fantasma del espacio de Costa a Costa en realidad es mucho más viejo de los 80 y 90, pero lo quise traer porque fue retomado al fines de los 90 con esto de Adult Swim. Y bueno, en realidad ha pasado de generación en generación y hemos podido ver varias cosas al respecto. ¿Se acuerdan que era una época? Era una época de los dibujos animados esos, ¿no? Que tenía sus puntos álgidos y sus puntos bajos. No sé si te acordás, Nico, cuando hicimos el año pasado, ¿fue? ¿Qué? Aquel especial que hablamos de Batman, la serie animada. Sí, fue el año pasado o el otro. Ya ahora no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Es uno de los mejores programas que tenemos. Sí, es uno de los mejores. En 6 años de programación. Sí, sí. Pero... Bueno, acá estamos escuchando un poco al misógino de Johnny Bravo. Nena. Que era una muy buena serie. Era muy buena. Vos sabés que de esa camada era la que menos, vos, aunque no lo creas, era la que menos me gustaba. Porque se acuerdan que Cartoon Network tenía en ese momento un segmento que entrevistaban, como eran entrevistas cortas a los dibujantes de ese momento. Sí. Kenny Tartakovsky, que es un señor del dibujo. Ese loco ahora es nostalgia del laboratorio de Dexter. El creador de La Vaca y el Pollito, y también está el creador de Johnny Bravo. Pero no, nunca me... Ahí estamos escuchando. Acá estamos con La Vaca y el Pollito, que también es de Hanna-Barbera cuando estaba programando para Cartoon Network Studio, todavía no había sido totalmente adquirido. ¡Vaca! En los 90 fue todo esto. La Vaca y el Pollito. El laboratorio de Dexter, La Vaca y el Pollito. ¡Pollito! Y La Vaca y el Pollito era memorable, es memorable. Los padres sin cabeza, los las padres partidos a la mitad. Cuando abren el armario en un capítulo y está la parte para arriba. Sí, sí, el señor sin pantalones. Y el tío deshuesado, por favor, no dejen afuera al tío deshuesado. Era muy irreverente y... Supercao. Que hablaba en inglés para nosotros, en español para ellos. Y después el bloque de La Vaca y Pollito, que era fantástico, era Soy la Comadreja. Que después tuvo su propia serie, Soy la Comadreja. Que después tuvo su propia serie. Con Jaimico. Jaimico fue un gran personaje y fue replicado. Nuestros padres, cuando estaba La Vaca y el Pollito, sabían quién era Jaimico. Así de popular era. Era muy popular. El mono de la cola roja. El que se olía el dedo. Y así también, dentro de eso de Hanna-Barbera, teníamos el laboratorio de Dexter. Teníamos las chicas. Escucha. El laboratorio de Dexter. Las chicas superpoderosas. O sea, fue toda una camada que tenía cosas muy extrañas. Sí. Bueno, el laboratorio de Dexter tenía el segmento de los... No quiero decir super amigos. Que eran los supervecinos. Era la liga de no era sé qué. La no, liga, era el super, era el super la algo. Liga de los justicieros. La liga, bueno, que estaba Mayor América, Van Halen y Gigantón. ¡Ah, Van Halen! Metieron a Van Halen ahí. ¡Harto metalero! Y una guitarra. Que su frase cuando se iba a acostar era el ¡Gracias! ¡Buenas noches! Era brillante. Y era se tomaban muchas licencias ahí. Bueno, el laboratorio de esta, ¿se acuerdan que tenía una película que está muy buena? Que están los tres, el viejo, el joven. Y que era el miedo que era una especie de fortachón. Estaba muy bueno, barbudo. Estaba bueno, sí. Fue una buena película. Todos los Dexter se encontraban. Ah, los cuatro Dexter en el tiempo. Eso es un peliculón. Al con final, cerebro, sí. Como que cerebro te era lo muestra maligno. Todo fofo. Tipo en una piscina, así. Cuando ese punto de total de auge. Sí, después está el cerebro, que era solo el cerebro en un jarro. Después flotando. Creo que la renovaron a Dexter. Hicieron un Dexter más o menos renovado. Sí, pero no tuvo mucho éxito. No, fue como lo que pasó con las chicas superpoderosas Z. Horrible. Eso fue Japón directamente. Que fue, sí, Dexter algún chino del orto agarró la serie, la hizo anime y no, fue un fracaso. Perdió mucha de su esencia la serie con eso. Sí, ojo, igual yo las chicas superpoderosas como que las pasaba tipo a veces, no. También tenían cosas entretenidas como la banda Ameba, por ejemplo. La banda Ameba y él, que era un homosexual, era un villano homosexual, un drag queen. Un drag queen. Que vivía bailando a LED y hablaba como... Y siendo malo. Y siendo maligno. Que en realidad tener ese era tipo era de... Era diablo. Claro, tener ese tipo de diablo que iba para todos lados con ese tipo de... Era extraño. Era como un morbo. Era extraño. Era como un morbo porque era un dibujo para niños y ese tipo de personajes no se estilaba. Bueno, el señor trasero rojo, por ejemplo, era el diablo también en la boca del pollito. Sí, estaba obvio. Con el tema de las censuras en esa época, viste que le ponían el señor sin pantalones o algo así por el estilo. Sí, sí, sí. Bueno, no tiene varias episodios. Hay un episodio muy interesante de la boca del pollito que es justamente el señor sin pantalones... y además le buscaban nombres bizarros como el Lance Pantless o una cosa así, ¿no? Tenía o el almirante trasero no sé cuánto. Los amigos justicieros Ah, me parece lo que hay proyecto muy bueno que te muestra que es una suerte de homenaje a Tiempos Modernos de Chaplin, que es una como si todo es una fábrica vacía donde está solamente un empleado que es el señor trasero rojo arengando a todos. Incluso arengándose a sí mismo para trabajar más. Está muy bueno, después habría que colgarlo o algo. Pero sí, hay mucha nostalgia de esa época para mí. Hay mucha nostalgia, sí. Y después, el otro lado de la nostalgia es el lado de Walt Disney, que nos tiraban con patos por todos lados, series con patos. ¿Quién no se acuerda de Pato Aventuras? Sí. De los Aventureros del Aire, que estaba también. Todos personajes antropomórficos, ¿no? El Pato Darwin. El Pato Darwin era una serie... Pero el Pato Darwin era una serie muy inteligente. Ahí estamos escuchando. No, el intro. El Pato Aventuras. Sí, sí. Es muy. O sea, el Pato Darwin era una serie muy inteligente y divertida. Y tenía personajes muy extravagantes. Tenía. Bueno, uno de esos era que después tuvo su propia serie, que era El Conde Pátula. El Conde Pátula, sí. Que El Conde Pátula también es una serie que a muchos les gusta y lo recuerdan, ¿no? Sí. Lo que no vamos a conseguir intro por ningún lado, ¿saben de qué es? ¿De qué? De los viejos dibujitos del 5. ¿Se acuerdan, por ejemplo, ese de los tres fantasmitas? Uno que era cocinero, otro que era barbero y demás. Sí, sí. Ese era una fija para todas nuestras tardes. Sí, en realidad que conseguirlo. El que me gustaba más a mí era Las Aventuras de Teddy Ruxpin. También, con su amigo que era el 100 pies. ¿Y cómo era el viejo? El Einstein ese. Newton. Que juntaba... ¡Newton! Gracias, Diego. Ahí va. Y el villano era una especie de Scorpion del tercer mundo. Sí. Era un Darklord así en toda la... Y después había otros. A mí lo que me gustaba, que nunca me acuerdo el nombre y lo rastreé por internet. No, el villano de Teddy Ruxpin era Tweet. El verde, el no, pero sí. Había varios, pero había un castillo de la maldad o algo así. Ah, que sí, que estaba ese que estaba una especie de Scorpion. Sí. Pero el malo del momento siempre de turno era Tweet. Recordemos su consigna. Ah, me estoy confundiendo con la de los cariñositos. La de los cariñositos era la de lo bueno es malo y lo malo es bueno. Esa era la de los cariñositos, sí. Pero bueno, no, volviendo al 5, ¿no? El canal 5 tenía unos dibujitos del año del pedo que no tenía nadie más, y la verdad nos hace sentir nostalgia a nosotros de ese tipo de cosas. Una que nunca supe, a ver si me ayudan con el nombre, es una que era en una isla, había un gordo que se transformaba en toro. Ah, sí, ya sé cuál recuerdo. Decís vos. Yo también. Pero nunca encontré el nombre. Menos mal. Un gordo muy parecido a Obelix. Sí, un gordo muy parecido a Obelix. Sí. Correcto, con un especie de shortcito. Sí, como un híbrido entre Obelix y Brutus de Popeye. Era algo así. Nunca supe el nombre de demás. Pero de los cariñositos, por ejemplo, vamos a hablar, que era en el 5. No, yo nunca fui. Nunca fui consumidora del canal 5. También. Yo miraba los del 12. Oligarca, eras un oligarca total. Pa. Yo empezaba con Cacho de la Cruz y seguía con los dibujitos. No, bueno, muchos también metíamos como yo que sé, meter Cine Baby de mañana. El Cine Baby, claro. Donde pasaban Batman de Animated Series y después Gárgolas, que era fue el mejor combo que pudo haber hecho Canal 2 en su vida. ¿Podemos hablar de Gárgolas, por ejemplo? Podemos hablar de Gárgolas. Ja. Hace mil años, la superstición y la espada gobernaban. Era un mundo oscuro, un mundo de terror. Era época de gárgolas. Piedra de día, guerreros de noche. Fuimos traicionados por los humanos que habíamos jurado proteger, congelados en piedra. Goliath todo frustrado. Si esto no es una intro épica, ¿qué lo es? Solamente voy a decir una cosa, Bruce Timm. Bruce Timm, así, bumba, sí. Bruce Timm. Tiro así. El creador detrás de Batman, la serie animada, tú metió la mano en esto y además, ¿saben que la voz de este tipo es la de Troy McClure de los Simpsons, no? Hola, ahora lo saben. Tal vez me recuerdan de la voz de Goliath de Gárgolas. Bueno, esto también es de Walt Disney, para todos nosotros, y fue transmitida desde el 94 Gárgolas hasta el 97. Es de Disney. Sí, lamento decirte que Gárgolas es de Disney. Y estaba muy buena, era muy gótica, tenía mucha magia, mucha cosa copada. La verdad era una una serie bastante interesante. Tenía una mezcla entre oscuro y era educativa también, porque tenía un poco de historia. Estaba buena, era muy interesante. Era lo que veían los nenes en ese momento. Era una serie muy dramática, porque era una serie que también tenía la consigna Disney de basarse en obras clásicas. Sí. Tenía todo un arco argumental, por ejemplo, que estaba basado justamente en Macbeth. Y bueno, justamente una de las gárgolas era, ¿cómo le llamaba? Demona, una cosa así, puede ser. Sí, no me acuerdo. Que claramente estaba basada en Demona. Goliath, no me acuerdo todos los nombres. La mujer era de Demona, o Demona se llamaba, una cosa así. En fin. Acá nos dicen por mensaje que Gárgolas después siguió en el cómic, no termina la serie. Ah, yo en los cómics de Gárgolas era muy chico como para... Sí, no, te comento. Ah, acá nos pasan, Goliath, Brooklyn, Hudson... Sonan los nombres. Sí, sí, bueno, eran justamente los agarran de lugares de Nueva York. Claro, menos Goliath, que Goliath ya tenía su nombre de la tapa de la espada y la piedra. De la tapa de la espada y la piedra, sí. O sea, lo cagaron por amistad, Goliath. Pero rendía mucho, y como les digo, tenía muchos elementos shakespearianos que le hacían una serie bastante profunda e interesante. Sí, Demona es la mina y después estaba Broadway. Exacto. Todo nombre de lugares de Estados Unidos y... y Bronx el perro. El perro. Gárgola híbrido ese. Sí. Es que yo recuerdo gente mayor viendo Gárgolas por ese tema, porque bueno, era bastante profunda la serie. No sé su caso, pero en mi caso era mi señor padre acompañándome mientras que yo miraba Batman y miraba Gárgolas. O sea, y fue así durante toda la vida. O sea, es. Sí, y eso era un giro para Walt Disney, que venía con cosas como, bueno, Pato Aventuras o Los Osos Gummies. Bueno, buscaron hacer algo para una audiencia un poco más crecidita. Era, ¿no?, más crecidito, sí, era otra cosa. Recordemos que, otra cosa, Batman era una serie que había armas de fuego y había sangre. Claro. Y era una serie que mirábamos a las 9 de la mañana. Estaba complicada. Estaba bárbaro, ¿no? Qué complicado. Batman, la serie animada de los 90, es el mejor Batman de todos, incluyendo películas. Para mí es el mejor Batman, es ese Batman. Los intentamos escuchar en un universo alternativo, en un guión alternativo. Spot. Que suene otra vez. Hicimos todo un espacio sobre esa serie porque realmente rinde mucho y la verdad... Estamos clarísimos, o sea, es la mejor serie animada creada hasta la historia, en la historia de un cómic. Me atrevo a decirlo, es la y... O sea, el equipo de producción que estuvo esta serie atrás no tiene nombre. Es del 92, si mal lo recuerdo. Hasta el 94, 95, bro. Sí. Pero. No me quiero meter mucho en Batman porque ya tuvimos. Ya hemos hablado de Batman. Es Batman. Pero de superhéroes hubo mucho, más que nada en los 90. De superhéroes, bueno, tenemos Batman, como ya decimos, tenemos Spider-Man, la serie de los 90. Yo quiero hablar de Spider-Man y quiero hablarlo ya. ¿Tenemos algo de Spider-Man en la vuelta? Tenemos, a ver si nos podemos poner. Más grandes de todos los tiempos. Pero yo. Tenemos la intro. ¡Ahí! ¡Qué horrible guitarra, la madre! ¡Ahí lo Loco, la era que se me está ahí. ¿Eh? Van a venir Uruguay, ¡pumba! ¡Me tiré! ¡Qué gana! ¡Que nadie sabe! ¡Pumba! Bueno, la serie de Spider-Man estaba muy buena y para mí... Que lamentablemente agarrase en Canal 10 un capítulo de sopetón y era lo mismo siempre. La saga de Smitey con los matarañas. No eran siempre los mismos, no compraron nunca los demás. Nunca más capítulos. Y Kingpin ahí, Smitey. Yo me he bajado varios. ¿Se acuerdan que esta serie, una de las cosas interesantes que tuvo, fue que fue una de las primeras en experimentar con el CGI? Sí, los matarañas, ¿no? la ciudad de Nueva York, mientras que Spider-Man se columpiaba. Tenía muchas escenas justamente en dibujo 3D, que le daba como un aire interesante, metía onda, pero para mí, como niño, fue el primer contacto con una larga épica de superhéroe. Porque la serie Spider-Man tiene varias temporadas, sigue arcos argumentales de los cómics y lo sigue a pie de letra. Aparecen un montón de personajes. Aparece Venom, aparece Carnage, aparece Kraven el cazador. Cuando aparece Kraven el cazador, cada la misma vez es cuando Peter está mutando y se transforma en la araña mutante esa. Es espectacular. Esa saga estaba brillante. Cuando saga transformada. Aparece Stan Lee también en este. Al final aparece Stan Lee. En el último capítulo creo que es también. Sí. Bueno, en los últimos capítulos. Aparece Madame Madame Aracne, iba a decir, menos mal. Madame Web pasan. Aparece Araña Escarlata, diferentes Spider-Man. Eso iba a decir, la voz de Madame Web la hace la mujer de Stan Lee. Pero sí, al final de Spider-Man. Sí, al final de Spider-Man te muestran. Que varios Spider-Man de distintas dimensiones se tienen que juntar. Ah, ¿era esa última parte? Sí. Se llevó a dar en Canal 10, con eso te digo todo. Sí, se llevó a dar. ¿Y cómo es esto? Y ahí es interesante porque los locos rompieron la cuarta pared al meter a un Spider-Man que era el Spider-Man de nuestra realidad, que era el actor que iba a actuar en una película de Spider-Man, pero no tenía ningún poder. Él. Claro, y después como que era Madame Web, creo que le permite a Peter viajar a esa parte y él va para y le dice, Stan Lee, conocer a su creador. ¿Usted es el señor Stan Lee? Y dice, ¡oh, es imposible! Y aparece Stan, joven, un poquito más joven de lo que lo conocemos hoy en día, dibujado en los años 90. Que bueno, todo esto fue porque el Canal 10 compraba todas las animaciones de Warner Bros. Yo sabía la a diferencia del 12 compraba las animaciones de Disney. ¿Sabes cómo estaría para entrar en un depósito de eso y empezar? Empezar te a llevas robar. Todo. Los igual, VHS. Igual tienen muy pocos capítulos, no tienen ninguna serie completa. En el Canal 10 nunca pasaron una serie completa. No. Al menos que yo recuerde. Bueno, el Canal 10 igual está nuestro videoclub amigo Pirate Bay. Sí. Pirate Bay. Sí, o sea, el Canal 10 también es gran pasador, digamos, de lo que es las series que se hicieron de películas de televisión, como es Ventura Detective de Mascotas, la serie animada. Sí. Beetlejuice, la serie animada. Beetlejuice, la serie animada estaba linda. Estaba muy linda, de hecho, sí. Estaba muy linda. Yo qué sé, era como la película, pero en animación. Después yo me voy un poquito más a esta época, ¿no? Tipo, las aventuras de Billy Mandy. Las aventuras de Billy Mandy. No es tan nostalgia, capaz, pero es un dibujo de esa camada, podemos decir, de Cartoon Network, que me hace recordar mucho, capaz, que... Yo creo que cosas como las sombrías aventuras de Billy Mandy, le deben bastante a cosas como Beetlejuice. Otra cosa de Dexter, me olvidé de decir, Monkey. Con eso te digo todo. Monkey, sí, también. Monkey, que era otro personaje tipo... Creo que Tartakovsky quería meter algo con el cómic. Sí, y la única manera que podía era con eso. Que Monkey era un mono de Dexter que no sé qué le había pasado. No me acuerdo ahora exactamente cómo fue. Pero que había hecho que quedaba un superhéroe intergaláctico también. Sí. A mí me gusta mucho la intro de Beetlejuice. ¿Les molesta si la escuchamos un poco? La escuchamos. Y todas las cosas de ese estilo, llega el hombre que física y socialmente personifica la onda Tim Burton. El productor general Juan Pablo Fariña, ¿cómo estás? Lo decís porque no me peino, ¿no? Es por eso. Es obvio. Y por los lentes que tenés. Por las ojeras y el traje gótico. Y los murciélagos que te vuelan. Y la fijación con Johnny Depp. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de nostalgia y Juan, que siempre todo lo ve y controla, ha decidido entrar en cabina para decirnos de qué nos estamos olvidando en la nostalgia. No, yo solamente mencioné que en los 90 Cartoon Network, junto con su hermoso convenio compra que tiene con Hanna-Barbera, tenía, es verdad, tenía una serie de dibujos que es muy interesante, y entre ellos uno que yo recuerdo con muchísimo cariño, que es Swat Cats, que pregunté en cabina y nadie comparte esa relación de... Yo lo vi a los Swat Cats, sí, pero no es que me echó... Sí, los vi. Los que me acuerdo son a los Wildcats, que era una especie de X-Men. Es como que yo te diga los Motorratones de Marte. No, los Motorratones de Marte era una serie barata. Bueno, por eso. A mí me gustaba. Ahora no recuerdo si era de Marathon Comics. Ah, puede ser, sí. Este... Bueno, otra serie barata que te puedo decir es Street Sharks. la de los tiburones. Eso era barato, pero está, también es un recuerdo que tengo de Cutecana 4. ¿Saben cuál no es barata y era la misma de bichos raros haciendo cosas? Momias. Momias aquí. Momias al aire. Momias aquí. Yo decía, pero ¿por qué? En realidad es Momias al aire, pero está, digo. Momias aquí. Serión. El Alive no se podía traducir. No, este, no. ¡Vivo! Aquí. ¡Momias vivos! No tiene el mismo efecto sonoro. Igual para mí, la mejor serie de los 90 de Warner va a ser siempre Fenomenoide. Esa es la mejor serie comparto. Los 90 que hubo. En realidad, yo te diría que por el impacto que me generó a mí, va a decir, pa, dibujos divertidos, graciosos que, y actuales. Ahí va, pero es como Animaniacs. Animaniacs. Tenían ese humor, son humanos. Es humor, claro. Es humor inteligente. Igual Animaniacs, para mí este se vendió el polvo inca, como diría Ricardo Iorio. Sí. Cuando de ahí empiezan a desarrollarse series más avanzadas. Y cerebro y todo eso. Claro. Y a su vez, en realidad me gusta mucho también los Looney Tunes, que eran niños. Pero Tiny Toons. También habían ciertos personajes y ciertas historias que me gustaban mucho también, que eran muy interesantes, y era como la Warner que se había actualizado. Spielberg estaba en Spielberg. Es que una cosa que me encantó fue en esa época de los 90 que Warner hizo un quiebre y dijo, o sea, por un lado estaba el planteo de seguir con la línea de los clásicos personajes, y por otra cosa dijo, vamos a hacer algo nuevo. Darle cabida a los bizarros. Y claro, apostaron a algo nuevo, mucho más bizarro, mucho más alternativo, un humor mucho más ácido, con más quiebre. Enfermera. Sí, ahí va. Y fue la enfermera que se sigue usando hasta el día de la fecha, ¿no? Sí, y que tenía muchas raíces en el humor estadounidense, de cosas como los hermanos Marx y cosas. Otra así. Cosa, los palomos. No podemos los palomos. Personajes. Sí, que aparecía el capo. Así que era una paloma gorda. Marlon Brandon, que está bueno porque es un. Es más, Marlon Brandon actual. O sea, el Marlon Brandon viejo, que no se le entiende nada, capo mafioso. Es el padrino. Iban y le besaban la. Es muy parecido, sobre todo, o sea, el personaje que toman es el de la película Mona Lisa. Sí. Sí, sí. Y además lo loco es hacer una parodia al género de películas de mafia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que uno de los palomos era el Joe Pesci, que entendía mal todo? ¿Qué crees que soy estúpido? No dije eso. ¿Estúpido? ¿Qué es eso lo que estás diciendo? Dices que soy estúpido. No, y se empezaban a cara a pa. Bueno, ese era Joe Pesci. Los personajes de Joe Pesci siempre son así. Sí. Siempre le buscan algo y tal. Era una gran. Tenía mucho de parodia inteligente eso. Sí. Me parece que eran dibujitos. Pinky Cerebro era algo. Bueno, Pinky Cerebro es de la misma línea. Es que una cosa que era genial era que dentro de todo se hacía humor tanto para adultos como para niños, en donde no tenía que ser extremadamente ácido. Los niños se reían igual que los adultos. Y otra cosa que era genial era se mantenía un libreto en donde se podía decir, bueno, voy a hacer humor para adultos sin tener que usar lenguaje obsceno. Claro. O sea, era bastante serio. Era un lineamiento. Tenía clase. Era clase. O sea, un lineamiento que hizo Warner que era rupturista a lo que se venía haciendo hasta ahora, y aparte de un estudio clásico, es un estudio que tiene los Looney Tunes que tienen dibujos que han ganado premios muy importantes de la academia. O sea, vamos a hablar que creo, si no me equivoco, el Barbero de Sevilla, que vos me ibas a señalar, ¿no? No, pero está, porque lo mencionaste, el capítulo del Barbero de Sevilla es un. Sí, creo que todo el mundo lo ha visto. Es genial. Y una cosa que están haciendo hoy en día, también Looney Tunes ahora tiene una serie nueva, vamos a ir a la época de hoy, y lo están haciendo muy al estilo así, muy al humor inteligente que usaban en Animaniacs o algo por el estilo. Hay un capítulo que está bueno. Chapé justo de casualidad ese capítulo, que Bugs Bunny cuenta su origen. Y lo mezclan con una onda Superman y vemos a un Bugs Bunny padre, onda Marlon Brando, escapando del planeta. Sí, no. Después busquen si pueden. Sí, está muy interesante. Sí, yo conozco eso de como pequeña miniatura, viste, que pasan en los cortos de la Warner. O sea, en Cartoon Network. Pero igual, el dibujo nuevo de Warner Brothers que está haciendo de los Looney Tunes, a mí actualmente no me gusta. No lo he visto. Son más. No sé cómo decirlo. Y aparte, una cosa que nace en los. Va, no sé si nace en los 90, porque acá estoy tocando oído. Ahí sí. Se sabrá decir, digo, uno, yo sé reconocer cuando estoy tirando fruta. No, pero si no me equivoco, toda la movida de Adult Swing. O sea, porque estoy mirando al fantasma de la costa de costa a costa. Al fantasma de la costa de costa a costa. Al fantasma del espacio de costa a costa. Space Ghost. Algo conversamos. Y Adult Swing es genial. Y yo creo que recién ahora estoy viendo una serie de dibujos en Cartoon Network. ¿Cuál? Que retoma eso de que yo vi cuando lo era que más joven. El espacio de Matt TV. Sí, sí, pero sí, en realidad en Mad TV. ¿Lo decís por Aqua Teen Hunger Force? No, eso es posterior. Sí, no, perdón, eso es anterior. Lo que yo estoy hablando es lo que están pasando ahora, que son 3, 4 dibujos. Yo, yo de Cartoon Network puedo saltar dos dibujos que me parecen que son buenos en el sentido de humor. Un Show Más. Y Hora Aventura. Y Hora Aventura. Son dos que puedo llevar. Bueno, Mad TV, que también es un Mad dibujo. TV, que también es un segmento de Mad. Y El Mundo de Gumball. Pero El Mundo de Gumball, ahí va. Son esos cuatro los que iba a mencionar. Vos mencionaste dos. Yo te complemento con los otros dos. Me parece que son los cuatro que en estos momentos están teniendo ese espíritu que nosotros vivimos en la época de los 90 con lo que era Adult Swim. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan de los dibujitos de Transformers? Esos que eran en 3D y todo. Beast Wars. Los perros de bestia. Me acuerdo hasta de los Gobots. Los robots. Y se transformaban en motos. Y yo decía, ¿pero cómo se va a transformar en moto? ¿Sobra robot? Sobra robot. Se da cuenta. Sí, bueno, ya que estás hablando de mecha, estás más sincero, es más. Más out. Sí, yo no llegué a ver más. Y ustedes que están hablando de las adaptaciones de dibujos a películas o de películas a dibujos. A series. El dibujo de los cazafantasmas. El dibujo de los cazafantasmas, sí. Hubo un dibujo de los hombres de negro también. De los hombres de negro. La verdad que lo pasaron en Canal 12 de tarde. Que el dibujante, ahora no recuerdo el nombre, en realidad anteriormente hizo los Extremo Cazafantasmas. Opa. Que era la continuación. Esperen que hay un temón. Subime esto, Diego. Que iba metiendo toda la pesada, güey, sí, el dibujado. Sí, rindió. Es verdad, el dibujito de Desventura, igual, para acordarse de eso, no me hubiera acordado. Es verdad, no quiero dejar de lado el Super Sentai. Los Power Rangers, digo, por lo menos yo viví esa época cuando era chico. Y bueno, y viene ahora Latu. He-Man también lo viví. No sé cómo haríamos. Creo que va a ser imposible. Va a ser imposible, pero por lo menos lo vamos a intentar desde Universo Alternativo. Ay, que ganas. Viene el Power Ranger rojo al Latu a Uruguay a hablar y vamos a ver si lo podemos. ¿Por qué el Power Ranger porque rojo? Porque nos vamos a contactar con los mexicanos y capaz que le los invitamos a. ¿The Black One? ¿Para vos decís Austin St. John, el primero? No, el Farris, Nada, porque si es uno el Power Ranger rojo número 18, claro. no me interesa. Igual quiero que está dentro de los 5 primeros Power Rangers rojos. Ya creo que hay 30. Igual el segundo o tercero ya le perdí el rato. Igual, si te dijeran que viene el azul, por ejemplo, ¿irías? ¿Billy? No. No, Billy, no. El azul no, porque pienso que es un policía. Y ahí viene el mayonesa de vuelta. Pero igual, o sea, traer un Power Ranger rojo a Uniradio sería muy bueno, sería muy interesante. Y vamos no, pero si no trae un Morpher, no entra. Yo quiero un Morpher. Si no, no. Nico, estás con muchas pretensiones. Un Morpher posta. ¿Cuál es capaz el problema? Capaz que hay que pagarle todavía y querés que traiga cosas. Capaz que te dice vos. Acá no dicen por mensaje que el que viene es Jason Fount, que vendría Jason a ser el Power Ranger rojo en Fuerza del Tiempo. Sí, pero ya sería que no vi. No, ya. Es un random, Juan. Me escribo a Diego. Si no es el primero, no quiero. Tráeme a Tommy, por lo menos. Que Tommy sigue robando la plata con los Power Rangers. Tommy sigue robando la plata. Pero porque es karateka posta. Sí, es karateka posta. Sí, pero después apareció de vuelta. Era un paleontólogo, supuestamente. Y Billy hace un tiempo declaró como homosexual. Y bueno, qué pero interesante. Lo que Trini dice es muy interesante, que el tipo se especializó en artes marciales. O sea, el tipo se especializó en artes marciales, entró a competir, y en eso es que es tipo igual. Jaula, que es tipo vale todo. Igual voy a romperles un poco la mente a las personas que vieron Power Rangers. Todas las escenas que vemos cuando ellos se están peleando en realidad son grabadas en Japón, son las verdaderas. Ellos solamente grababan las escenas cuando se sacaban los trajes. Ojo, igual tenían un traje de Power Ranger cada uno, ¿no? Sí. No es joda. No es joda hacer una coreografía de aeróbica cada vez que te estás un traje. Es rey. Pero ellos no hacían solamente dos movimientos tipo de tecno y. Mentira, hacían todo un aeróbica. Y todo el mundo sabe que el Power Ranger amarillo, cuando estaba vestido de amarillo, era un hombre. Era un hombre. No sé si sabían. No era una pequeña china, como todos pensaban. Era complejo. Pero bueno, se transvestía. Es complejo. Acá imagínate en Japón, que en Japón hay 700 líneas de todo esto, ¿no? Sí. En fin, hay mucha nostalgia como para cubrir, ¿no? Hay mucha nostalgia para cubrir, sí. En realidad ya tendremos que andar terminando este bloque. Porque nos podemos ir para siempre. Perdón, ¿puedo aportar dos más que me acabo de acordar? Sí, dale, por favor. Uno del 5, ya que decía Jorge, que era la serie de Napoleón. Me parecía, para los que a mí de chico me gustaba la historia, me parecía muy interesante. La vi, la de Napoleón. Sí, que Josefina era un gato, sí. Y Napoleón era un león, obviamente. ¡Ah! sí, sí, que es muy a la, era muy a la onda Sandokan, que Sandokan también, el dibujito de Sandokan era Sandokan, perdón, quise decir Sandokan y dije Napoleón. Sandokan, por supuesto. Eso, Sandokan. ¿Quién no vio Sandokan? Por favor. Y después sí. Una serie que pasaba, creo que era el 10, que era Shnukum Simit, Pit Possum y Textinja. Canal 12 lo pasaba. Muy buenos. En un espacio que era de Disney, que fue uno de esos quiebres que hizo Disney, en donde dijo, bueno, le vamos a copiar la Warner y vamos a hacer cosas alternativas y re locas. Pit Possum supo tener un videojuego. Era medio precario, pero tenía un videojuego. Que, es más, era el orden era Snookum Simit, Pit Possum y a lo último Ted Stinstar, el mejor del oeste, que era muy cortito, eran capítulos que demoraban más o menos 5 minutos y la mitad del capítulo era referencial que había pasado antes. Excelente. Y eran para adultos, tenían también como unos guiños para adultos, sí. Interesantes. Pero bueno, los dejamos entonces con un poquito de música nostálgica para que sigan recordando y volvemos después para hablar un poco de Ben Affleck. Ben Affleck y Batman, que a Nico le encanta. Y Batman. No, Y Los Caballeros del Zodiaco. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, adolescentes mutantes. Siempre salvan, peligro hay, pero ellos llegan siempre, sin importar lo que hay. Si peligro es, hay que llamar a los héroes sin temor. Chip, chip, chip, chip, piden. ¿Sabías que si decís Candyman? Have you ever heard Candyman? His right hand is sawn off. He has a hook jammed in the bloody stump. Si decís Candyman tres veces encerrado en una habitación enfrente de un espejo, he'll appear behind you, breathing down your neck. You wanna try it? So Billy began. He looked in the mirror and he said, Candyman. no te pasa nada porque eran 5 veces. Universo alternativo, sí lo sabe. Who don't watch the show regularly, and I'm going to assume that's pretty much everyone watching right now. We have a tradition here. Every night at the end of the show, I bump Matt Damon. I thank the guests, and I say, my apologies to Matt Damon. We ran out of time. It's a joke, or at least I thought it was a joke, until I found out via music video that my girlfriend, Sarah Silverman, and Matt Damon were intentionally having sex with each other. Take a look. I'm f***ing Matt Damon. She's Matt Damon. I'm sorry, but it's true. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. I'm not imagining it's you. I'm Matt Damon. On the bed, on the floor, on a towel by the door, in the tub, in the car, up against the mini bar. I'm Matt Damon. She's Matt Damon. Yeah, well, that's, almost 8 million people have seen that on ABC.com and YouTube alone. It's bigger than that fat kid with the lightsaber. And needless to say... Bueno, estamos escuchando un segmento de un... ¿cómo era, Juan, esto? Lo que estamos escuchando de fondo. Capaz que es I'm fucking Ben Affleck. I'm fucking Ben Affleck. Bueno, vamos a hablar de un tema que hace horitas nomás, hace menos de 24 horas... salió la noticia. Está sobre el tapete. Está sobre el tapete y es oficial. Está en el Facebook de la Warner, cosa que lo compartimos en el Facebook del programa. El hasta Facebook de Cuevana DC Comics. Esta noticia. Para que vean. Así de famoso. Wow. Sigue troll. Wow, pegale. Sigue troll. Ben Affleck es el nuevo Batman para la película del 2015. Pena, por lo menos del lado de este conductor, pena, mucha pena, bueno, mucho dolor. Seamos. Para mí te es el día de los inocentes, díganmelo. Porque vamos, vamos a empezar ideológicamente. ¿Quién acá está dispuesto a defender a Ben Affleck? Yo estoy dispuesto a defender a Ben Affleck. Es un papo. Ahora no seas cholulo. No sé. Nico, vos lo digas, ¿verdad? No puede ser Batman. Y que me perdone quien... No, no puede ser. Bueno, listo. Vamos a empezar por la tesis de cada uno. Nico, argumentando por qué Ben Affleck no puede ser Batman. Porque no sabe actuar. No sabe actuar. Bueno, Juan, ¿qué contraargumento tenés contra esto? Para mí va de la mano del buen director y no del actor. Para mí, el Batman anterior... El Batman de Nolan, el Batman de Christian Bale. Christian Bale no es un actor tampoco que digas... O sea, por más que es un enfermo y se pueda meter el personaje y todo, no es un Batman que tampoco... me lo crea, ¿me entendés? Me parece que hubo una buena mano del director que dirigió bien al actor y hizo un buen Batman. Uh-huh. Pero no va por Bale. No va, o sea, para mí un Batman pierde seriedad cuando es Batman. Para mí perdió toda seriedad y eso es una característica del actor. Nico, ¿tu respuesta? Christian Bale hizo un buen Batman. Punto. Muy bien. Buena respuesta. Ana, yo lo dije en un comentario que estábamos hablando con un amigo por Facebook. Los dos actores que hicieron buen Batman fueron el señor Michael Keaton y Christian Bale. Yo te pregunto algo. Si hoy en día un símil Michael Keaton fuera elegido como Batman, ¿lo aceptarías? Tirame un símil Michael Keaton hoy en día. Si te dirás, te dicen que Alan Rickman va a ser de Batman. Alan Rickman, ¿el profesor Snape? Ese mismo. No, no lo veo. ¿No? No. Por la edad. Y si fuera un bizarro más joven, por ejemplo, te tiro un Adrian Brody. ¿Lo ubicás? Es el narigón que hizo del pianista. O de la aldea. No, tiene mucho. No, tampoco, no da. Muchonazo. Lo veo más para un. Apuñala un Scarecrow. Con onda. O si lo rapás, capaz para un Victor Sass. Está dejando de lado el napo que tiene, ¿no? Claro, pero se están yendo mucho lo que me, físico, no, pero lo las que me condiciones es, como actor. Claro, lo que me refiero, bueno, pero, lo que me refiero es... Vamos a las condiciones un Michael actor. Keaton, un Michael Keaton. Está la voz un loco profunda. Un loco bajito, extraño, físicamente no es galán ni nada. Pero, ¿Lo hubieras visto como un Batman antes? No. Mirá, es un Batman improbable. O sea, vamos a partir de una base que yo nací en el año que se estrenó la Batman de Burton. Hay una cosa que... recomiendo un libro que se llama Batman, el resto es silencio, que lo escribe un autor español que se llama David Hernando o algo así. Ajá. Que habla sobre el tema de los actores que interpretaron a Batman. Hay una cosa que es cierto, Michael Keaton, a nadie le tenía fe a Michael Keaton. Michael Keaton es un actor enano, es un actor que no tiene, vamos a decir, el físico o las condiciones capaz que para ser Batman en esa época. No lo tenía ni a palo. No lo tenía ni a palo. Pero está, Burton confió en él. nos tapó la boca. O sea, está, yo ya crecí viendo Batman y el Batman de Keaton para mí fue es el mejor Batman. Eso no lo dudo. Ajá. Igual son... Eso también va dependiendo de la capacidad de cada uno. Yo creo que Keaton tiene más 10 veces más capacidad actoral que la que tiene Ben Affleck. Capaz que ¿Pero suena qué película raro. No te gusta aparte de Daredevil? No, o sea, Ben Affleck tiene varias películas que son controversiales. No me gusta su actuación. Claro, pero el tema es que también donde se ve a Ben Affleck muchas veces es en películas completamente románticas y superfluas. Giggly. ¿Tá? O Giggly. Giggly, buena. Pero deja no es buena, deja es una de las peores que hay. Está en todos los rankings de las peores. Deja de lado lo actoral. Sabemos que Ben Affleck tiene una buena relación con Warner Brothers. El loco está teniendo proyectos de dirección buenos, es la verdad. Le está Argo. Yendo... Argo. Sí. Argo. No ganó como mejor director, pero digamos que la película fue reconocida, ganó un montón de premios. Creo que ganó el Globo de Oro como director, no estaba nominado al Oscar. Yo creo que el loco tiene capacidad actoral. Y a Argo me remito, por ejemplo. Bueno, pero a eso es lo que voy, que nos estamos agarrando de una cosa, que tenés una buena relación con la productora y sabés que todo. Sí, sabés que es un capaz curro. Capaz que te sorprende. No es un curro. Vamos a partir de la base de que no es un curro. Hay cosas que son diferentes. Viene el equipo de producción de la película. No estamos hablando del estudio. Viene el equipo de producción de la película y dice: se nos fue el actor que interpretaba a Batman. Vamos a buscar diferentes actores en el cast. Hay muchos actores, ¿tá? Que van a estar encantados de agarrar y actuar ese papel, por más que el guión sea una mierda. El mejor ejemplo de todos es el de George Clooney. George Clooney le hicieron una entrevista. A ver, cuando, bueno, es más, ya lo hablamos una vez en el programa, de cuando iba a actuar Batman, y él dijo, me llegó el guión de Batman a mí, me propusieron el papel, y enseguida dije que sí, es más, leí el guión, me di cuenta que era una porquería, mi agente me dijo, no aceptes esa película, pero yo iba a ser Batman. ¿Me entienden? No. Yo iba a ser Batman. Claro, la locura de Batman. Y George Clooney es un buen actor en un mal Batman. Sí, por ejemplo. El peor Batman nada de la historia. Es nada. El peor de los peores Batman de la historia. Podría haber sido un espectacular Batman y terminó siendo un peor Batman. Pero aparte. Porque como dice Juan Pablo, agarró el guión, lo leyó y lo interpretó, nada más. Y interpretó una cosa que. Pero, ¿cómo salvás vos como actor que tu traje tenga pezones? No, es insalvable. Pero claro, ¿Cómo salvás vos como actor? ¿Tá? Que el director decida mostrar tu culo, porque muestran ahí una escena de cuando el primer plano cuando están vistiendo del traje. O sea, vos no podés decir, bueno, voy a tener una actuación física y endurecer el ano. Schumacher era, ¿no? Sí, Joe Schumacher. Yo creo que Ben Affleck es una opción que va más tirada a una película doble con Henry Cavill haciendo de Superman y en vistas a cosas como una Liga de la Justicia y demás. Según es una decisión más amigable a la audiencia. Ben Snyder Affleck. Dice Snyder ya salió declarando que dice que Ben Affleck es una elección correcta dado que va a poder contraponerse bien con Henry Cavill, que es el actor que interpreta a Superman. A mí me parece que es una opción, es un loco que puede ser un Bruce Wayne más pintún, amigable y galán. Ah, pero no es el Bruce Wayne veterano luchador. No para lo mí, veo. Para mí el loco, puede interpretar mejor eso y puede ser un Batman menos oscuro y menos intenso en un mundo y en una película que justamente está pensada para ser algo más amigable a otros superhéroes. Está bueno, pero si vos me vas a citar presentándome la película, me citás un fragmento del Caballero Oscuro Regresa. Vos ya te imaginas, o sea, yo qué sé, yo me imagino que va a haber un Batman ya veterano. Ahora es que no creo, con Ben Affleck no. Bueno, pero por ejemplo, veterano. Uno de los actores que se había rumoreado para la lista era Joe Hamm, el actor de Mad Men. Sí. Ese ya estaba bastante viejo. Joe Hamm es un Batman, perfectamente podría pasar por un Batman veterano. Podría, sí. Y... En fin, la movida claramente no es esa, la movida es que son dos locos jóvenes y pintunes. Pero no solo eso, son dos locos conocidos. Y sobre todo Ben Affleck, que esto es tan conocido. ¿Esto es un momento que querés ponerle un arma a Christian Bale y decirle acepta otra no, vez? Para no, para nada. Para mí, las películas hubieran... O sea, para mí Christian Bale en realidad no le hizo ningún aporte extraordinario a Batman. ¿Está? Y lo voy a decir con todas las letras. ¿Está? Fue el Batman de esta era, Christian Bale. Es una buena película porque está muy bien dirigida, porque tiene un guión interesante, o sea, inteligente. Tiene pero un reparto muy bueno, además de Christian Bale, tiene Morgan Freeman, un Michael Caine, un etc. Sí, pero para mí Bale no le aporta nada espectacular. Es más, Morgan Freeman hace de Morgan Freeman. porque no hace un papel Michael extraordinario. Caine hace de Michael Caine también. Y cuando realmente vemos una transformación que de un actor diferente, muere. Sí, yo una cosa que quiero decir es la siguiente. ¿Yo estoy quedando ciego? ¿Estoy alucinando? ¿O ustedes quieren a Ben Affleck como Batman? Yo te quiero decir esto, pará. Yo te quiero decir esto. Yo lo quiero. La comunidad friki está odiando a Ben Affleck como Batman. Pero yo quiero... Comunidad friki, me dirijo a ustedes. Ojalá me tapen la boca. Ojalá que Ben Affleck sea el mejor Batman del mundo. Te voy a tapar la boca. Comunidad friki, ojalá que no se dé el giro de vuelta que va a salir. Ojalá salga, que va a salir. Va a ser espantoso como Batman. No, por Dios. Déjame dirigirme a la comunidad friki. ¿Recuerden al Ben Affleck que les dio cosas tan buenas como Clerks o como Dogma? Además es un hipócrita, partiendo de la base, es un hipócrita. No es un hipócrita. El tipo después que actuó Daredevil dijo no voy a participar en una película de superhéroes nunca más. ¿Por qué? Pero por la plata. Pero es Batman. Para nada. Primero de todo, es diferente, ¿no? Ben Affleck es un tipo friki, juega rol, fanático de los cómics, ha participado en producciones como Clerks, ha demostrado, es más, es amigo de toda la producción de esas películas que están basadas. Dogma es un peliculón. Amigo de Kevin Smith. No vamos a decir de que el tipo no sabe quién es Batman y agarra solo por la plata. Claramente, porque eso es demostrar que somos ignorantes y no conocemos el personaje. Claramente Ben Affleck sabe más quién es Batman que un John Hamm o que un Christian Bale. Completamente, sí. O sea, el tipo está más empapado en que Christian Bale. Esto tampoco nos garantiza que sea buen actor. Pero pará, ahora que tenemos que ir a la idea de que cada personaje del cómic que se interprete tiene que ser friki ahora de No, más. No, es una ventaja. No. Es una ventaja y lo sabés. Pero hay preparación. ¿Vos te crees que hay, además de la preparación física, no le dan un fajón de cómics? Tomá, tenés que leer esto. Sí, pero no siempre. No, atrás. Ahí estás equivocado. Pero hay el interés del actor de querer informarse o no. Mira, yo voy a hacer un quiebre. Los voy actores que son todos unos chanta. Hay muchos que sí. Sí, claro. Bueno, pero por ejemplo, yo a Christian Bale como Batman no lo veo como un chanta. Yo creo que el loco se. Bueno, pero Christian Bale en particular, cuando hizo El Maquinista, por ejemplo, dejó de comer por cuánto tiempo. Poco más. Pero está Bale porque tiene esas locuras del loco. Hizo El Maquinista antes de hacer Batman Begins y ganó más de 100 kilos en masa muscular para la película. A lo que voy yo es, por ejemplo, cuando interpreta a Gatúbela, ¿cómo se llama la actriz? ¿Cuál? ¿Halle Berry? Halle Berry pensaba que Gatúbela era un superhéroe, un supervillano. A eso voy. Vos decís, le dan un fajo impresionante de material, pero el tema es, si vos el cefajo lo usás para enderezar la mesita de luz, o lo usás como para cuando se te acaba el papel del baño. Capaz, no hay ningún registro, capaz que lee Batman, eso no lo sé. La comunidad friki quiere a Nicolas Cage como sí, Batman. Andrés Cárdenas dice por acá. Ahí está. Si ser friki es una ventaja, que sea Nicolas Cage. Bueno, en fin. Tomá, eso es cierto. Antes de que me moderes, quiero hacer un último comentario. El ser friki tampoco garantiza que seas un buen actor. Nicolas Cage es fanático de Ghost Rider, interpretó Ghost Rider y la película era mala. Pero su actuación fue brillante. En fin, los modelo. Se nos ha acabado el tiempo por ahora. Quiero que cada uno nos deje un último concepto sobre esto de Ben Affleck, que es Batman, para redondear sus ideas. Arranquemos con Ana, por ejemplo, ¿no? Vos lo defendiste a Ben Affleck como un papo. ¿Vos elaborar un poco más eso? No hay elaboración de es un papo. Solo porque está bueno va a ser un buen Batman. No, para mí nos va a sorprender. Es Ben Affleck. Para mí va a ser un buen Batman. Oh, es Ben Affleck. Bueno, director de Argo. Bueno, ganador de Globo de Oro. Nico, escucho tu último concepto, a ver. Ese era. Ojalá me tape la boca, porque no quiero ir al cine y ver una película mala de Batman. Ya pasé por esa etapa, ya tengo el lado de Schumacher para recordar una mala película de Batman. Espero ver una buena película, pero por otro lado no le tengo fe a Ben Affleck. Entonces es tipo... Igual otra cosa, yo creo que hubieran esperado un poquito más, mirar otros actores. Capaz que abrir un poco más el espectro. Bien. Juan, tu último concepto. Yo le digo que es una lástima que la gente tenga poca memoria. Porque cuando en su momento se dijo que si iba a hacer una película de Batman realista... Muchos frikis salieron a decir, no, qué bolazo, una ciudad gótica que no es gótica, qué bolazo. Y nos tapó la boca, ¿no? A ver, perdón. No, es mi bloque. Pero pará, porque vos dijiste, lo dejás diciendo como que a mí no me gustó Batman. Cuando salió Batman Begins, que yo salté mal. Las bolas. Salté a favor porque iba a ser tremenda película y lo fue. No saltes que yo no dije vos, yo dije los frikis. Yo dije los frikis. Yo dije mucha gente, y ahí me tenés que dar razón. Vos no serás uno de ellos, pero tenés que admitir que mucha gente, cuando la película de Nolan, dijo, pa, un Batman realista, qué bolazo. Bueno, o ahora con la, de la última, Steel, pues, con la con Man of Steel, un Superman realista, qué bolazo. ¿Tá? Se generó una controversia, se fue a ver la película y estuvo interesante y a todo el mundo le gustó. Ahora se está haciendo una controversia si Ben Affleck llena o no los zapatos, ¿tá?, de Bale. Esa es la controversia que está haciendo. Van a ver que mediáticamente ha salido en todas las páginas, hasta Cuevana, según Ana. Y yo creo que en realidad la controversia que está generando es muy interesante. Y está bueno. Porque sí, se generó una cosa de la y eso, madre. Que los que y eso no es lo que quiere el estudio. Están de acuerdo con Ben Affleck, van a ir a ver la película a ver si lo hace mal o lo hace bien. O sea que hay marketing a montones ahora. Claro que sí. Igual, muchachos, hay una solicitud ya para firmar. Para que Ben Affleck no sea Batman. Eso por las dudas. Conste, si leen los comentarios de la gente que la está firmando, van a ver que solamente la página te deja ver los 5 últimos y los 5 mejor rankeados. Si leen, dense cuenta que si están firmando lo mismo que esa gente firmó. ¿Está? Léanlo. Lean lo que comenta la gente porque no quieren ser parte de ese grupo. Un último, para bajar la imputabilidad. Un último concepto, exactamente lo mismo. Sí, igual de trascendente e importante. Igual. El último concepto por mi parte es el siguiente: Universo Alternativo seguirá constantemente esta carrera de Ben Affleck por convertirse en el nuevo Batman. Les vamos a traer las noticias al respecto. Ya arrancó a entrenar. Y finalmente, le vamos a hacer una crítica como Dios manda. ¿Podemos traer a Ben Affleck para hablar en lugar del Power Ranger rojo? Si lo traen a Montevideo, seguramente lo invitemos. ¿Deberíamos hacer algún espacio sobre Ben Affleck en general? Lo dejo en vivo. Ya vení Ben Affleck, yo renuncio a este programa. En fin, bueno. Pimba. En fin, lo dije. Por acá digo, llega el programa Se te caen los calzones si viene Ben Affleck. No, a vos se te ponen los calzones a mí. Ah, mirá, mira el turro este de Argo. La audiencia no quiere escuchar sobre tus calzones. Hasta acá llega el programa Universo Alternativo de hoy. Hoy me agarraron para la chacota. Los que quieren conocer más sobre los calzones de Nico pueden entrar a su blog. No. Terminala ahí porque ya se está yendo de lo gracioso a los pelotudes. Muy buen fin de semana para todo el mundo. Hasta el viernes que viene. Chau. Chau. Sientes como si nunca fuera a acabar. Pero por mucho que lo intentes, no puedes correr eternamente. Todos sabemos que todos morimos. Y nadie lo sabe mejor que el doctor. ¡Quédate conmigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Quédate conmigo! ¡Vamos, tú y yo! ¡Una última carrera! Todos sabemos que todos morimos. Pero no cada día. No hoy. Siempre estarás a salvo aquí. Desde el corazón del buceo, Montevideo, Uruguay, transmite CXC 206 Uniradio en los 89.1 MHz de la frecuencia modulada. La emisora de la Universidad de la República.